lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan. Adicto al beat, bailo como si tuviera un tic. Tres tristes tigres en el track, con un clic enciendo el Mac. Las puntas de mis dedos son clavijas de Jack. Suena el bombo clap, tú te quedas stack. El rapper callejero es más puro que la star. Me cargo al trepa, chafa sueños que va de all star. Si te insultan porque insultas no te puedes picar. Alardean de su rapeo y no hacen más que chillar. Basta de intentos de pasta. Los cuatro de R3 no hacen rap por la pasta. Ser un perro flauta en graves no es lo mismo que ser rasta. Ignorantes que te ofenden en freestyle de forma basta. Quieres sentir bombos, quieres sentir cajas. No sé por qué te burlas y amenazas y al final te rajas. Bájate el pantalón, picha y firma ese contrato. Entenderás que un manager y el cabrón te hará pasar malo. Lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan. Lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan. Yeah. Intento sonar bien para el disfrute de mi gente. Es difícil innovar y que suene diferente. Tres toques de ratón del happy, listo. Cambiar mensaje por la rima es fácil. Y cagarse en todo Cristo. Aunque a veces hay que ser sutil y hacerlo más difícil. Si quieres ser feliz, paz y no hagas el imbécil. Todo depende de cómo te nace. 4x4, sé que te place. Nada de guerra, hago las paces. Si tienes duende, no importa la base. Sin clase, el tío rapea en el recreo y al final no atiende en clase. Ponte los tapones, son culpables de tu acúfeno. Cuando el rap es bueno, suena más ameno. Mi mano con un micro y sueno. 3RR3TR3S. Dedicación y constancia durante meses. Autoproducción de bases, masterización. Criticar con razón, la correcta reacción. Lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan. Respeta a los demás y respétate a ti mismo. Si me quieres mentir, muy bien, te mientes a ti mismo. El mentiroso come culos, chafará a los de abajo. Tú no puedes criticarme, yo elaboro mi trabajo. Siempre habrá uno mejor que tú, eso es indudable. Aunque hable tres idiomas, sigo siendo inaudible. Vacilar de tipo duro, me parece lamentable. Cosas que ven mis ojos me parecen increíbles. Si hablas de paz o unidad, sigue dando igual. La gente sin criterio aplaude el playback de Bisbal. Es normal, con la publicidad más grande que una catedral. Hacen que los chiquillos tengan mentes de cristal. Este Di Bautista y la mierda que nos trae. 24.500 euros gracias a la Sky. Eso sí que es jubilarse y lo demás son tonterías. Gente rica de alma pobre y la mente podrida. Lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan. Lo damos todo en el escenario, sí, lo damos todo. Ecualízate, va a estar más cómodo. Los coros del crack y del jab, scratches del Buchanan.